El costo de la inscripción es el tributo que cobra el Estado por inscribir oportunamente un hecho o acto del Estado civil. Por lo tanto, el tributo que el Estado cobra o puede cobrar por vía de sanción en caso de incumplimiento de las normas legales no queda incluido en el concepto de costo en el sentido que aquí se utiliza. El cobro de tributos por las inscripciones que se practican dentro de los plazos legales es una reminiscencia de la costumbre imperante en las épocas de los registros eclesiásticos, de recibir pagos por los servicios relacionados con los bautizos, entierros y casamientos. En la actualidad, tales gravámenes son improcedentes en el registro civil en América Latina, como consecuencia de que el interés social en inscripción oportuna ha pasado a ser mayor que el individual. De esta tesis general, se puede colegir, a contrario sensu, que si una inscripción o anotación en el registro civil tiene mayor interés individual o privado que social, sería permisible el cobro de un tributo por parte del Estado a condición de que su monto se regule, teniendo en cuenta la condición económica general de la población. Así, por ejemplo, por la consideración anterior y porque el registro civil persigue fundamentalmente la organización familiar, se podría cobrar un tributo por el registro de divorcios, las separaciones legales y las nulidades de matrimonio. También sería posible su cobro en el caso de las convenciones de los cónyuges sobre sus bienes. Tampoco deberíamos descartar, por el hecho de que el Estado no tiene interés en ellos, como porque se trata de grupos sociales económicamente acomodados. El primer seminario interamericano de registro civil desarrollado en Santiago de Chile en 1954 acordó sugerir la gratuidad de las inscripciones a fin de abolir el posible obstáculo económico para alcanzar la integridad de los registros. Este acuerdo fue ratificado por el segundo seminario del mismo tipo en Lima, Perú, en 1964. Las Naciones Unidas en sus principios y recomendaciones ha sugerido que como consecuencia de que la inscripción de los hechos y actos del Estado civil es una función legal y obligatoria ordenada por el Estado a la que se deben conceder facilidades y no poner impedimentos, se recomienda que la inscripción de un hecho vital, tal como lo prescribe la ley, esté libre de cargos para el declarante si cumplen las disposiciones legales con respecto al tiempo. El estudio cuidadoso de las actuaciones del registro civil, que deben ser gratuitas y de las susceptibles de ser grabadas, siguiendo los principios doctrinarios expuestos, sirve en realidad con dos propósitos importantes. A. Facilitar la inscripción y por tanto estimular la integridad de los registros. Y B. Proveer una fuente de financiamiento para el propio organismo. Se puede desprender de las comparaciones que se ha hecho a los registros civiles latinoamericanos entre el cohorte o el periodo de 1950-1980, los cambios en la materia de tributos han sido mínimos. De los 18 países incluidos en el estudio en América Latina, solo Brasil ha pasado a cobrar por las inscripciones que antes eran gratuitas, lo que desde el punto de vista de las recomendaciones internacionales puede considerarse una vuelta atrás o un retroceso institucional. En Nicaragua, un cambio similar es solo aparente porque, en el hecho, las inscripciones son gratuitas por sobre la disposición de la ley, y Venezuela se ha plegado a la gratuidad de las inscripciones de defunciones, matrimonios en evidente paso de progreso. En materia de nacimientos, de 13 de los 18 países no se cobran tributos, se cobran 4. Nicaragua, aunque no de hecho, República Dominicana, Bolivia y Brasil, y se ignora la situación de la República Mexicana. Las defunciones son gratuitas en 14 de los 18 países. Están grabadas en 3, en Nicaragua, con la salvedad anotada, Bolivia y Brasil, y no se ha determinado la posición de México. En cuanto a los matrimonios, su inscripción es gratuita en 10. Están grabadas en 6. Se desconoce la situación en México y en Costa Rica, donde son válidos tanto el matrimonio civil como el religioso, el primero es gratuito y el segundo está sujeto al cobro de las tasas arancelarias variables. Aunque en apariencia la situación en este terreno no presenta un cuadro negativo, hay que hacer notar que por sobre las normas legales es probable que como producto de la baja remuneración de los registros locales y de sus estatus, casi siempre inadecuado de hecho, las instituciones pueden estar sujetas a cobros directos no siempre equilibrados. Les saluda Jorge Fernando Martínez Gaborel, técnico registral hondureño.